Whisky y las habichuelas. Narrada por el profesor Ludwig van Pato y Germán. Los cuentos de hadas no son cuentos infantiles que se basan en hechos y gente de verdad. Los cuentos de hadas son fantasías. Es divertido leerlos. Yo los leo todas las noches, pero nadie cree en ellos. Yo sí creo. Herman. Es tan gracioso. Dice chistes. En fin. Los cuentos de hadas están llenos de personajes imaginarios que están cargados de poderes mágicos, como el hada madrina de Cenicienta, que convertía una calabaza en un coche. O ratones sin caballos, y cualquier cosa. En cualquier cosa. Yo sí creo. Y tienen al hada buena de Pinocho, que con mover su barrita lo convirtió de un títere de madera en un niño de verdad, vivito y coleando. Yo sí creo. Y luego hay hadas malas, como la que se convirtió en un horrible dragón lanzallamas. Yo sí creo. Y luego siempre hay una reina mala, como la de Blancanieves. Se bebió algo de su propia magia negra y se convirtió en un... En una facha. Caracoles, eso no me lo trago. Pero yo sí creo de todos modos. Germán quisiera aplastarte. Te lo creo. En los cuentos de hadas encontrarán toda clase de chácharas. Como las que hay en Juanito y las habichuelas. Eso está lleno de chácharas. En realidad, es un cuento muy antiguo. Juanito y las habichuelas. Los zulus africanos lo contaban, los indios americanos lo contaban, y todos los que contaban este cuento incluían personajes diferentes. Pero no importa quién lo contaba, siempre era el mismo cuento. Y todos usaban habichuelas mágicas. Y estas habichuelas son las mismas que yo voy a imaginar en este cuento que ahora voy a inventar. Érase una vez hace mucho tiempo. Había un lugar llamado Valle Feliz. Y le decían Valle Feliz porque todos los habitantes eran felices. Era un lugar muy bonito. Era uno de los jardines de la naturaleza, anidado entre colinas llenas de vegetación. Había riachuelos hermosos. Corrían alegremente por todo ese valle. Las veredas estaban bordeadas de grandes árboles. Campos frondosos y granjas prósperas por todas partes. Y allá en la cima de la colina que dominaba el valle, había un granero grande y rojo. No, ¿qué estoy diciendo? Quise decir un enorme castillo. Y dentro del castillo había algo en verdad precioso. Un arpa mágica que cantaba. Y caracoles, qué bonito cantaba el arpa. Lindo amanecer, yo jamás lo vi tan hermoso así desde que nací. Qué alegría de vivir cuando seas feliz, cuando todo ser parece tener fiebre de placer. Las aves con sus cantos, alegres jugueteando, por el azul del cielo van sus alas desplegando. ¡Ah! Lindo amanecer, nunca conocí y jamás creí una cosa así. Lindo amanecer, todo el mundo ríe y canta, corre, brinca, baila y salta, les encanta. Es día de placer. Cuando al despertar nos hace sentir ansias de cantar, qué lindo es gozar. Cuando todo el mundo ríe y canta, brinca y salta, baila y se encanta. Una mañana para gozar. Sí, señor. La voz de esa arpa de oro hechizaba con magia de felicidad y prosperidad a todo el valle. Pero no podía durar, porque un día, una misteriosa sombra cubrió el valle. Y que algo terrible ocurrió. Cuando se alejó la sombra, ya no estaba el arpa. Y el Valle Feliz ya no era tan feliz. Sin la magia del arpa, todo era miseria. Las cosas empezaron a empeorar en toda la comarca. Todo se estaba marchitando. Los campos de dorado maíz se hicieron polvo. Y el riachuelo ya no corría alegremente. Y pensar que otrora fue un valle feliz. ¡Uy! Ahora parecía más bien una quebrada quebradísima. En fin, pasaron los días y las semanas. Y ahora en todo el reino no quedaba más que campesinos. Vamos a visitar a algunos campesinos. Este no era campesino, claro, es una vaca. Que antes daba buena leche. Pero ahora no da ni leche agria. En fin, ahí están los tres pobres y desdichados campesinos, sufriendo los dolores del hambre. Están vivos y coleando. Y comparten una miserable costra de pan. Comparten a partes iguales. Comparten. Pero están deprimidos. ¿Perdieron la esperanza? Por supuesto que sí, porque se mueren de hambre. No queda más que habichuelas. ¿Dije habichuelas? ¡Habichuela! Si fueran tres para un solo hombre, bueno, pero no, era una habichuela y tres hombres. Bueno, la ventaja es que no tiene huesos. Miran a ese desdichado pato. No es más que huesos y plumas. En verdad, está desesperado. Un pato desesperado. Pero Donald no se queja. Donald no se da por vencido. ¡Tranquilízate ya! Ya, ya estoy bien. Ya, atiéndeme, por favor. Ya estoy bien. ¿Dice que está bien? Sí, cómo no. Ha sufrido demasiado. ¿Qué es esto? Una diabólica idea están haciendo en el cerebro de este pobre pato demente. ¡Ven! ¡Ven, vaquita! ¡Venga! ¡Ah, vaquita bonita! ¡Pobre Donald! Entonces Mickey decidió vender la vaca para que hubiera alimento para todos. ¡Donald, mira! ¡Pavos, pollos, pierna de faisán, chocolate, churros, dulce y pan! Voy a comer y luego reventar. ¡Pollos, pavos, pierna de faisán, chocolate, churros, dulce y pan! Carne asada al pastor, patos, tórtolas y... ¡habichuelas! ¿Cómo que habichuelas? Sí, amigos, cambié la vaca por habichuelas mágicas. ¡Pero Donald! ¡No son habichuelas normales! ¡Son mágicas! Si siembras las habichuelas a la luz de la luna, ¿sabes lo que pasará? ¡Sí! ¡Tendremos más habichuelas! ¡Oh, no, Donald! ¡Pobre Mickey! ¡Chispas! ¡Lo robaron! ¡Cambió su vaca por unas simples habichuelas! ¡Qué pena engañar a un simple campesino! que son mágicas. A la luz de la luna llena. ¡Pamplinas! ¿Y esto? Algo se mueve. ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! Tal vez sí sean mágicas. Toda la noche creció y creció y creció. Y cuando salió el sol, los granjeros confundidos se encontraron mirando un gigantesco castillo muy en las alturas. ¿Quién vive ahí, me pregunto? ¿Hombre o monstruo? ¿Una princesa o un dragón? Bueno, quien quiera que sea, tal vez les dé potaje de habichuelas. ¿Habichuelas? Nadie quiere habichuelas, ¿qué estoy diciendo? Apuesto a que un mortal nunca ha puesto pie en este lugar. ¡Caracoles! ¡Miren el tamaño de la pisada! No puede ser Cenicienta, estoy seguro. En fin, pronto llegaron al foso que rodeaba el castillo, pero esto no detuvo a los chicos. ¡Ah, no! Este grupo de locos continuó como si los atrajera una fuerza irresistible. Y de pronto, sin previo aviso en el cielo, vieron caracoles. ¡Chispas! ¡Mosquitos! ¡Sí! ¡Bombardeos! Finalmente llegaron al castillo. ¡A topes! Thank you. dinero, qué banquete tan abundante. Ahí hay suficiente para que sea feliz el Valle Feliz por mucho tiempo. ¡Ese horrible gigante! ¡Oh! ¿El gigante? ¿Gigante? Así es, un gigante del tamaño de... ¡Germán! ¿Estás mejor, Germán? Sí, tengo hambre. ¿Tiene hambre? ¡Oh, qué gracioso! Toma una cereza. Verán, el gigante era tan grande que podía aplastar a un hombre como ustedes aplastan un insecto. ¡Germán! Ahí estás. Caracoles, por un momento creí que aplasté a mi mejor amigo. En fin, este gigante era grandote y gordote y se veía más o menos así. No hay un mago como yo, mejor que yo no existe ya. A mí el diablo me retó, pero le gané yo. Me volví enano y después volé como un canario. Después desaparecí, porque solo yo sé las mágicas palabritas. ¿Eufemia? No conozco ninguna eufemia. ¡Fi-fi-fo-fum! ¡Vuelo a...! ¡Muy asado! ¡Sí! ¡Pollo asado pollo asado! ¡Fifi! ¡Fafi! ¡Fofi! ¡Fum! ¡Getsugel! ¡Eso sí que no! ¡No puedes escaparte de Willy! ¡Te atrapé! ¿Te atraparía? ¡Sí! ¡Te atrapé! ¡Willy! ¿Qué? ¿40? ¡Chispas! ¡Qué línea de la vida! ¿Pero eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¿Es algo malo? Aquí dice que puedes convertirte en lo que sea. ¡Claro! ¡Seguro! ¿Quieres verme? ¡Puedo convertirme en cosas tan chistosas! ¡Anda! ¡Dime qué! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! Bien. ¿Puedes convertirte en mosca? ¿Una linda mosquita chiquitita así, con alas verdes? ¡Eso es! ¡Una mosca! ¡Tú no quieres una mosca! ¿No te gustaría un conejito con orejas largas y rosadas? Bueno, si no puedes convertirte en mosca... Está bien, una mosca. ¿Por qué? Porque sí. Está bien. Una linda y chiquitita mosquita. Con alas rosadas. Ahora las palabras mágicas. ¡Viva el fofum! ¡Viva el fofum! ¡Soy el mejor que hay! ¡Titato, tú, titato! ¿Seguro que no quieres un conejo rosado? ¡Oye, qué es eso! ¿Creen que engañan a Willy? Se ponen feas para los prisioneros. Parece que están perdidos. Pero hay esperanza. El arpa mágica. Ella conoce la debilidad del gigante. Si pudiera usar su mágica voz para dormir al feo gigante. Parece que han triunfado por fin. Se salvaron de ese gigante gigantesco. Ahora solamente hay que encontrar la planta, bajarla e ir a casa con una buena sorpresa para el Valle Feliz. Esperen, Mickey va a cerciorarse. No correrá riesgos por si Willy llegara a despertar. ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahí va Willy! ¡Vuelta y vuelta y vuelta! ¡Baja y baja y baja y cataplum! Y ya sin el fío gigante, el arpa en su lugar, el Valle Feliz volvió a ser de nuevo un Valle Feliz. Y la gente vivió feliz para siempre, salvo el pequeño Germán. ¡Germán! Germán, ¿por qué te has puesto a llorar de ese modo? Me calla bien, Willy. Está muerto. Todo muerto. Oh, no es tierno. Germán, eras un amor. Germán, Willy no existió ni existirá. ¿No? ¡No! ¡Claro que no! Como todo personaje de cuento, Willy es solo un fenómeno, un invento de tu subconsciente. ¿Sí? Sí, en otras palabras, una figuración de tu imaginación. ¡Ay! ¿No han visto pasar a un ratoncito así de chiquitito, pequeñito? ¿Pero qué ratón? ¿Quieres poner el techo en su lugar e irte? Estoy hablando con mi ¡Existe! ¿Pero qué le pasó a ese pato? ¿Indigestión? ¡No! ¡Es una... una figeración de su imaginación! ¡No! ¡Pedro Pérez puso pelo para...